Así de linda es la vista desde este balcón. Acabo de llegar, me enviaste tu ubicación. Ay, bebé, tan apretado te crea ese mahón. Aquí pegado a ti ya tiene toda mi atención. Es que tú andas chuki, bellaquita la snooki. Sabe que sabe rico como una galleta cookie. Junto en la intimidad tenemos una vibración. Qué chévere es tenerte, no hay comparación. Aquí viendo el malecón. Ser tu soldado fiel. En mi cuerpo tú has dejado el perfume.